Radioko Bane, herrikurduaren borrokaren gaurkotasunari buruzko saioa. Radio Kobane, programa de actualidad sobre la lucha del pueblo kurdo. Radio Kobane, programa de actualidad sobre la lucha del pueblo kurdo. Bueno, radio oyentes, aquí estamos otro jueves más, ya iba a decir otro martes, todavía tanto tiempo y ya todavía no me he acostumbrado a que sean los jueves. Pues aquí estamos otro jueves más en Radio Kobane, esta vez con las compañeras de Women Defend Rojava a los micros, y en esta edición de marzo traeremos temas relacionados con el 8 de marzo, como no podía ser de otra manera, y también, pues por desgracia, tendremos que, como tema principal, los terremotos que sacudieron el mes pasado pues el territorio de Kurdistán. Y ya sabéis, estáis escuchando Irola Irratia en el 107.5 de la FM. También podéis escucharnos a través de irolairratia.org, descargaros el programa una vez que, pues, que lo hayamos subido, que será dentro de un par de días. Y también pues recordaros que este programa se está escuchando en, entre otras radios, en Radio Alemaina y Radio Argallo. Así que me disculpen también las compañeras que haya olvidado por el camino. Os apreciamos un montón, os agradecemos un montón que reemitáis este programa igualmente. Así que pues un poquito de música y en breves empezamos. Bueno, arratsaldeon radio oyentas y radio oyentes de Radio Kobane en esta versión de mujeres de Women Defend Rojava. Bueno, hoy tenemos preparado, como ha dicho la compañera, dos grandes bloques. Vamos a hacer un pequeño repaso sobre cómo ha sido la jornada que nos ha unido a todas las mujeres en las diferentes partes del mundo y concretamente en Kurdistán. Se han realizado previamente al 8 de marzo diferentes declaraciones de las diferentes organizaciones de mujeres en los diferentes territorios kurdos, y además de las movilizaciones que, pese a todo lo que está ocurriendo en Kurdistán debido a los ataques fascistas de Turquía, a la ocupación, la invasión, al terremoto y al uso de armas químicas y todo esto que, por desgracia, se está llevando a cabo en Oriente Medio y más allá, las mujeres no se quedan con las manos cruzadas, y las organizaciones de mujeres pues han hecho lo suyo de esta jornada. Sí, recalcar un poco al hilo de lo que estaba comentando la compañera, que un año más en las cuatro partes de Kurdistán ha habido movilizaciones, y no simplemente movilizaciones, sino como suelen hacerlo, lo combinan con talleres, cursos de formación, etcétera, ¿no? No simplemente en Kurdistán, es importante también recalcar, aunque sea de paso, que las movilizaciones han sido a nivel planetario. Millones de mujeres hemos salido a la calle en cada territorio según sus contextos, según sus reivindicaciones. Y sí, bueno, vamos a empezar enumerando pues una serie de reflexiones o de declaraciones que han hecho los diferentes grupos de mujeres y alguno mixto en Kurdistán con respecto al 8 de marzo. Empezamos, por ejemplo, con las IJA Star, que es el Movimiento de Mujeres Libres de Kurdistán. Son las guerrillas de mujeres que están en las zonas de defensa media. Mencionan en su declaración su compromiso con la filosofía de Jin Jian Asadi, Mujer, Vida y Libertad, y valoran positivamente los frutos que están dando en esta filosofía, ¿no? Este movimiento de mujeres en la sociedad, mencionando también los levantamientos en Rojelat y en todo Irán como consecuencia del asesinato de Jina Amini. Valoran las redes internacionales de mujeres que se han establecido al calor de esta filosofía revolucionaria desde Oriente Medio, Asia hasta América Latina. Denuncian también las prácticas misóginas de los diferentes estados y subrayan la necesidad de la organización y la autodefensa como mecanismo para luchar contra la maquinaria estatista patriarcal. Recuerdan a las compañeras víctimas de los feminicidios y a las mártires de la revolución. El eslogan de IJA Star es hacer del siglo XXI el siglo de las mujeres. Continuamos con las IJS, que son las Unidades de Mujeres de Singal. Bueno, recordar que Singal tiene sobre sus espaldas la invasión por parte del ISIS, con en estos momentos pues hay como cientos de mujeres todavía que no se ha conseguido que puedan regresar ni a su territorio, ni a ningún territorio, es decir, no se sabe dónde están, porque las secuestraron y las tienen como esclavas, las tienen como esclavas sexuales. Estas compañeras de las Unidades de Mujeres de Singal denuncian el aumento de los feminicidios y la violencia contra las mujeres y niñas. Se comprometen a hacer su organización más grande bajo el lema Marchemos hacia la revolución de las mujeres con Jin Jian Asadi. Seguimos con las declaraciones de la Comunidad de Mujeres de Kurdistán, KJK, que es la Organización de Mujeres de la Unión de Comunidades del Kurdistán. Ellas denuncian que el sistema patriarcal mantiene al mundo en una crisis permanente, profundizando la crisis y entrando en una nueva fase. Hablan sobre el papel de las corporaciones, las nuevas caras del fascismo a las que nos estamos enfrentando a nivel internacional, los ecocidios, las políticas expansionistas e imperialistas se entrecruzan con los ataques a la libertad de las mujeres. Por el contrario, aun con todo esto, la resistencia a las mujeres está creciendo en todos los rincones del planeta, desde Afganistán hasta Biayala, desde India hasta África. Denuncian también las prácticas misóginas implementadas desde el poder, como en Turquía y en Irán. El eslogan de KJK es «Vamos con Jin Jian Asadi a la revolución de las mujeres». Sí, continuamos con el KCK, que es la Copresidencia de la Unidad de Comunidades de Kurdistán. El 8 de marzo de este año es muy importante que las mujeres se solidaricen con las zonas sísmicas y sean pioneras y aumenten la ayuda social. Reconocen y saludan a las mujeres que están librando una lucha contra el sistema dominado por los hombres, su fascismo y todas sus otras versiones. Hacen referencia al papel inspirador de Abdullah Öcalan al desarrollar una filosofía basada en la liberación de la mujer como base para liberar a la sociedad. El eslogan Viva la resistencia y la lucha de todas las mujeres que marchan hacia la libertad con el lema Jin Jian Asadi. Otra de las declaraciones vienen por parte de las fuerzas de defensa de las mujeres en Rogelat. Para que sepáis, Rogelat es la parte más oriental de Kurdistán, lo que conocemos por el territorio kurdo que está en Irán. Estas mujeres hacen un balance de todos los ataques que las fuerzas del régimen iraní ha implementado contra los derechos de las mujeres y las niñas. Denuncian cómo el régimen no quiere renunciar a las prácticas del matrimonio infantil, a los matrimonios blancos, al control sobre su sexualidad y sobre sus cuerpos. Recuerdan a las mujeres del espacio social y del militante que han sido torturadas, encarceladas, asesinadas por hacer frente a estas políticas misóginas. También mencionan el asesinato de Jina Amini y cómo ésta prendió la chispa de la revolución en curso que se vive en todo el territorio kurdo de Irán y más allá, en todo el territorio iraní. También que Irán es parte de la Tercera Guerra Mundial que se libra para crear un estado de caos internacional y que este caos provocará la entrada de la modernidad capitalista en una nueva fase desconocida para todos hasta el momento. Por ello, recuerdan, es vital que las mujeres desarrollen su propia capacidad de autodefensa, tanto en la casa como en los barrios, en las escuelas, en los lugares de trabajo, en las calles. La esperanza para las mujeres es crear la unidad y su propio mecanismo de autodefensa. Sí, continuamos con Congrestar, Organización de Mujeres de Rojava, que en este caso felicita a todas las mujeres del mundo en la persona de las activistas en diferentes territorios, incluso en diferentes periodos históricos, como Rosa Luxemburgo, Laila Kassen, Laila Sara Fidan, Jina Amini, Jan Toljadan, Nagdan, Jindan, Sada, Sisek y Saina. Y otras mártires. El eslogan Jinjan Asadi, Mujer, Vida, Libertad, se ha convertido en un eslogan mundial debido a que la sociedad ve su libertad en la mujer. Con gran lucha y determinación, las mujeres de Rojava y del norte y este de Siria han llevado la resistencia en la lucha por la causa de la libertad en sus climas, ya que han convertido la revolución de Rojava hoy en una revolución de mujeres. Y para terminar, también tenemos las declaraciones de IPJ, que son las unidades de defensa de las mujeres en Rojava, en el norte y este de Siria. Ellas dicen que lucharán porque el lema de Jinjan Asadi resuene en todo el mundo. Para ello es necesario que las mujeres desarrollen su propia autodefensa, crean en su propia fuerza. Saludan también a las guerrilleras de las montañas libres de Kurdistán y se solidarizan con las compañeras en Rojelat y las mujeres que en Irán están haciendo frente a los ataques del régimen. Bueno, seguimos con las movilizaciones al calor del 8 de marzo y esta vez nos vamos a centrar en Estambul, que prohibieron la marcha nocturna de mujeres que viene celebrándose desde el 2003 para la celebración del 8 de marzo en la Plaza Taksim. La oficina del gobernador del distrito de Beyoğlu prohibió la celebración de dicha manifestación bajo la excusa de que podrían poner en peligro el orden público y la seguridad nacional. La organización de la marcha desafió la prohibición y saltaron las barricadas colocadas por la policía en Istiklal contra el patriarcado, el capitalismo, el sistema de especulación en el que confías, en el heterosexismo, la transfobia, el racismo, el nacionalismo, la opresión religiosa, la explotación, el empobrecimiento, el encarcelamiento, los asedios a las fronteras, la guerra y la violencia del Estado masculino. Seguiremos en pie en las calles con nuestra revuelta, decían las compañeras. Durante la concentración se escucharon diferentes eslogans también de Jinjan Asadi. También durante esta manifestación, claro, haciendo, digamos, caso omiso a la prohibición, pues se produjeron bastantes, digamos, enfrentamientos por parte no solamente de la policía de Estambul, sino también por grupos fundamentalistas allegados al partido que representa Erdogan, al AKP, y bueno, pues hubo decenas de detenciones de compañeras que desafiaron dicha prohibición. Tenemos también una noticia interesante entre que no puede estar relacionado con el 8 de marzo en el sentido de la misoginia que están viviendo las mujeres y las niñas, sobre todo en Irán. Parece ser que desde noviembre del año pasado las autoridades sanitarias han empezado a detectar varias escuelas, sobre todo ubicadas en una ciudad con un claro característica o componente religioso, en la ciudad de Qom, en diferentes centros educativos de niñas, casos de intoxicaciones y envenenamientos. Hasta la fecha, según estábamos repasando ayer las noticias para el programa, a fecha de ayer ya eran 900 las niñas y adolescentes que han sido intoxicadas. Por el momento, ninguna estudiante ha fallecido a causa de esta intoxicación, pero varias decenas han tenido que ser hospitalizadas y atendidas durante estos días. Sobre todo, los síntomas que presentan son intoxicaciones como si hubieran sido envenenadas por inhalación de gas. Tienen síntomas respiratorios. Gran parte de estos casos, además de empezar en la ciudad de Qom, se han ido extendiendo por todo el país, desde la parte kurda hacia el oeste del país. Uno de los incidentes más graves tuvo lugar a mediados de febrero, con 194 niñas intoxicadas en cuatro escuelas de la ciudad de Borujerd, al oeste. Días después, 37 estudiantes también presentaron síntomas de envenenamiento en Pardis, cerca de Teherán. Y bueno, ha habido protestas y denuncias por parte sobre todo de las familias de las chicas, también por parte de organizaciones de profesores y activistas que están convencidos que las intoxicaciones han sido provocadas. Ellos apuntan a que estos ataques buscan apartar a las chicas de los centros educativos como castigo por su participación en las protestas multitudinarias que se celebraron o que se han sucedido desde hace 6 meses por todo el país. Y bueno, hay unas declaraciones por parte del PSAC que dicen que el envenenamiento en cadena de colegialas en Irán es un ataque planificado y biológico. Los incidentes experimentados bajo la apariencia de envenenamiento no son más que el esfuerzo del régimen iraní por vengarse de las mujeres y la sociedad. A través de estos ataques, el régimen fascista quiere intimidar a toda la sociedad y reprimir el levantamiento que, al calor del Jinjan Azadi, se ha dado por todo Irán. Entramos ahora en el segundo bloque de nuestro programa, que va a estar centrado en la cuestión de esta gran catástrofe humanitaria que está todavía y creemos, por desgracia, por mucho tiempo, afectando a millones de personas en un territorio que es el norte de Kurdistán, en Bakur, la parte sur de Turquía y el norte de Siria. Bueno, para contextualizar un poco, hacer un recordatorio cronológico, de cómo han sido los acontecimientos, recordaros que el 6 de febrero se produjo un movimiento sísmico con epicentro en Pasarjik, en la parte de Bakur. Este terremoto de 7,8 grados en la escala Richter, además no fue el único de los movimientos sísmicos, fue luego seguido de réplicas y de otros terremotos a medida que pasaban los días, de similares características, cosa que agravó la situación humanitaria y de grave desastre, ¿no? No solamente porque arrasó con 10 ciudades, sino también porque ha afectado a más de 23 millones de personas. Y bueno, hasta la fecha tenemos constancia de que hay más de 50.000 personas muertas, cifra que se podría doblar, dado que todavía no han sido rescatados miles y miles de cuerpos que están todavía bajo los escombros, y podemos hablar de más del doble de estas personas heridas, ¿no? Cuando hablamos de todas estas personas que todavía no han sido, que sus cuerpos no han sido rescatados, es muy probable que entre ellas incluso haya personas de las cuales nunca se llegue a saber nada, ya que estas víctimas también eran personas que estaban en una situación sin identificación, o bien porque eran personas refugiadas de las cuales no existía un censo fiable. Entonces podemos ver que este terremoto ha sido devastador, pero ha sido devastador, y eso es uno de los puntos que queremos desarrollar hoy en este programa, no tanto en sí por el terremoto, puesto que la narrativa oficial que escuchamos en todos los medios es que el terremoto mata a las personas como cualquier otro desastre natural, pero nosotros vamos a poner el foco en la corrupción y en todas esas políticas racistas, genocidas, que sobre todo se han llevado a cabo en bajo el gobierno de Erdogan, ¿no? Por eso, mientras estábamos preparando esta noticia, entre unos de los documentos que estábamos revisando, podríamos recordar que la corrupción mata más que los desastres naturales. Podemos recordar varios casos. El colapso de la fábrica Rana Plaza en Bangladesh en el 2013, donde murieron 1.134 mujeres porque ignoraron las advertencias de los técnicos y las trabajadoras se vieron obligadas a trabajar en un edificio que estaba lleno de grietas y este colapsó. La explosión en el puerto de Beirut en el 2020, que también provocó 218 muertes, una explosión que, de haber tomado las medidas pertinentes cuando ya existían advertencias de que podía producirse, pues produjo estos centenares de muertes. Incluso llegamos a leer, según un estudio publicado por el aniversario del terremoto de Haití, que se calcula que el 83% de todas las muertes por derrumbes de edificios provocados por terremotos en los últimos 30 años ocurrieron en países extremadamente corruptos, pues debido a edificaciones mal construidas, material deficiente, edificaciones en lugares inadecuados, irregularidades en los procesos de adjudicación de suelos urbanizables. Esto es exactamente lo que hemos estado viviendo en Turquía, sobre todo en la parte de Kurdistán. Está totalmente relacionado el número de víctimas, la dejadez, la inoperatividad, la falta de respuesta, está totalmente ligado a un sistema que es totalmente corrupto, que viene gobernando desde los últimos 20 años con el gobierno del AKP y con Erdogan a su cabeza, y en el que la industria de la construcción pues ha estado siempre en auge, ¿no? Con importantes concesiones gubernamentales pues para fabricar carreteras, aeropuertos, puentes, hospitales. Algunos de estos fueron construidos precisamente sobre la falla sobre la que están, digamos, asentadas estas poblaciones, y se derrumbaron junto a hospitales, ¿no? De hecho, existe una organización en Turquía que se llama AFAD, que es la Dirección del Manejo de Desastres y Emergencias, que el edificio estuvo entre los edificios estatales que se derrumbaron. Por lo tanto, podemos ver hasta qué punto todo este tinglado político y de corrupción producen muertes y agravan el desastre. Sí, otro factor que me parece importante reseñar es el volumen de población que vivía en esa zona. Es zona que fronteriza con la parte kurda de Siria o con parte de Siria, en la que, como bien decías, no se tenía ni un balance ni de cuántas personas vivían, etcétera. El tipo de construcción era lo que nosotras aquí siempre hemos llamado, y en la época franquista era una manera de denominar las casas de la población empobrecida, que eran las casas baratas, ¿no? Casas con muchísimos pisos y sin ninguna protección, en una zona que ya de antemano se sabía que podía ser, que es vulnerable y que podía estar en riesgo de que pudiera suceder una cuestión como esta. Hay que recordar que en 1999 también hubo un terremoto con unas consecuencias también tremendas, en las cuales aparentemente por el impacto que tuvo, que además una de las causas por las que subió Erdogan al poder fue precisamente por como un voto de castigo por parte de la población por cómo había reaccionado el gobierno que entonces estaba en el poder. Entonces, entre las cuestiones que, entre los compromisos, por decirlo de alguna manera, que tuvieron en aquellos momentos a bien tomar en cuenta, era una serie de medidas de tipo técnico a la hora de proteger, a la hora de construir, ¿no? Eso no se tuvo en cuenta. Si fuera poco, a las personas que compraban esas casas tenían que pagar un impuesto, como un seguro, por decirlo de alguna manera. Y estos dos factores, ninguno de los dos se ha cumplido. Es decir, ha habido un hacinamiento por un factor que yo creo que es planetario, es decir, una ida a las ciudades por parte de poblaciones campesinas, ¿no? o en el caso de Kurdistán, poblaciones muy reprimidas, reprimidas hasta el punto de poblados enteros quemados en aquellos en los años 90. Se hablaba de más de 5.000 poblados quemados, entonces toda esta gente tuvo que huir a las ciudades con muy pocos recursos o ningún recurso. Entonces, es decir, que hay que poner el foco en el que la población que vivía en estas ciudades mayoritariamente era población empobrecida, mucha migración. Hay que recordar los millones que Europa y Occidente le ha estado dando desde la guerra de Siria a Turquía para que haga de tapón, y además con una falsa y cínica imagen de humanismo y de solidaridad, y ha tenido a toda esta población en unas condiciones como hemos visto en estos momentos, es decir, que hay un terremoto y resulta que hay miles de personas muertas, bastantes más que las que en estos momentos, por desgracia, todavía se contabilizan. Porque si efectivamente hay un balance o un cálculo de que es todo un territorio que estamos hablando, que lo habitaba 23 millones de personas, no se ajusta que haya 50.000 personas que hayan aparecido muertas. No se ajusta. Yo creo que eso es algo evidente. Por otra parte, está el modus operandi cuando sucedió el terremoto. Hubo como 3 días en el que el Estado estuvo en estado de shock, pero no fue un estado de shock que puede ser natural de decir, joder, ¿qué es lo que ha pasado?, ¿no? Sino que fue un estado de shock voluntario, fue un acto genocida. Tuvieron problemas en las empresas, incluso internacionales, que fueron de bomberos o rescatistas de otros países de Europa, y tuvieron problemas a la hora de intervenir porque ni se les permitía, ni se les daba orientaciones de dónde podían empezar, etcétera, etcétera. Y en este tipo de cosas, en este tipo de catástrofes, el tema de la celeridad y de la urgencia es vital. Es decir, horas que pierdes, muertes que hay, ¿no? Entonces hubo, de hecho, al sexto día hubo rescatistas que tuvieron que regresar ya a sus países porque dieron por terminado, porque parece ser que hay unos protocolos a nivel internacional que si en 6 días o en 7 días o en 5 días no aparecen más personas vivas, se da por cerrado el operativo, ¿no? Eso sucedió. Por fortuna, pero no les sirvió tampoco de mucho, pero hicieron lo que pudieron. Es una zona en la que hay una fuerte organización política, muy reprimida, y de hecho durante todo el rescate y durante según iban rescatando los supervivientes, estaban en una temperatura bajo cero en las calles, sin alimentación, etcétera, etcétera, y lo poco que iba llegando era de la solidaridad del pueblo y de las organizaciones, sindicatos, etcétera, que estaban coordinados. Tuvieron todos los impedimentos habidos y por haber por parte del gobierno. De hecho, les confiscaban los camiones y en muchos casos les quitaban los logos de las organizaciones de donde venían, pues del resto de Turquía o del resto de Kurdistán, y ponían el logo de la organización que hemos mencionado, la FAT, que es la del gobierno, ¿no?, la institucional. Es decir, que ha sido una locura. Bueno, está siendo una locura, porque efectivamente seguramente que ahora se hable mucho menos del terremoto, es decir, que normalmente parece que lo que sucede es lo que sale en la televisión, lo que sale en las noticias, pero el problema está ahí, es decir, de miles y miles y miles de personas sin ningún recurso en la calle, sin alimentación, etcétera, etcétera, y de lo poco que se ha podido aliviar esto ha tenido que ver con la organización del pueblo. Hay varios datos sobre el tema racista. Es decir, no es casualidad que el gobierno turco haya funcionado así al ser una zona de población mayoritariamente kurda. Y por otro lado, también no simplemente kurda, también de otras etnias, o sea, había árabes, turcomanos, asirios, etcétera, etcétera, pero gente pobre. Uh-huh. Y un volumen sin especificar cuánto, de personas sirias inmigrantes. Uh-huh. De manera que hay anécdotas por parte de rescatistas de ir a rescatar porque oían ruidos en edificios, ¿no? Preguntar a la persona rescatada de ser siria, y hay varios, además lo hemos ido contrastando, porque resulta que pues habíamos visto diferentes de las personas que organizamos este programa, diferentes vídeos y diferentes informaciones, ¿no? De decir la persona rescatada, no he querido hablar porque no sé turco y tenía miedo de que si detectabas que era sirio no me ibas a rescatar. Es decir, es una barbaridad. Sí. Y es esto es como la punta del iceberg. Es decir, que en Radio Kobane llevamos mucho tiempo denunciando los episodios de racismo, ya no simplemente con la gente, con el pueblo kurdo, que eso es obvio, o sea, lo sabemos, sino también con las personas sirias refugiadas, pobres, que esto en Occidente y en Europa se sabe y se sigue pagando millonadas a Erdogan para tener a estas personas en una situación límite hasta el punto de ponerles en riesgo de muerte. Sí, sí, de hecho se están dando casos tan mezquinos como el hecho de que la media luna roja turca, que se llama Kisilay, se hubiera puesto a vender miles de tiendas de campañas a una ONG turca, cuyo fundador, bueno, pues una estrella del pop turco, declaró que, bueno, pues había comprado las tiendas de campaña con la intención de, pues, de acelerar el proceso de ayudas, ¿no? Según la Cruz Roja Británica, este desastre no ha sido, digamos, no ha tenido una respuesta contundente por la Cruz Roja. Y eso que hablamos, que la Cruz Roja es una organización internacional, pero vemos cómo la Cruz Roja en Turquía pues está en manos de quien está. Entonces podemos decir que desde que Erdogan se siente a sí mismo como el CEO de una gran empresa que es su país, porque lo trata o hace política como si fuera una gran empresa, y su partido, el AKP, pues lo corporativiza todo. Y máxime teniendo en cuenta que Turquía es un estado que está, digamos, siempre con la espada de Damocles de los movimientos sísmicos, porque está atravesado por fallas que siempre están en riesgo de movimiento sísmico, porque se asienta sobre placas tectónicas, sobre las que además, según algunos informes de geólogos, se están construyendo grandes embalses de agua con el proyecto Ilisu, que pudiera haber repercutido en que toda esta presión que se ejerce sobre las placas tectónicas y las fallas pudieran haberse empezado a mover. O sea, que ir en contra también de la naturaleza tiene sus consecuencias. que desde 1999, cuando se sucedió aquel gran terremoto con decenas de miles de personas muertas, se legisló para que hubiera, primero, para que se estableciera un protocolo de construcción y de obras públicas en las zonas que tenían riesgo sísmico, que había un dinero recaudado y que se habían establecido unos protocolos de respuesta rápida para que, en el supuesto de que hubiera un terremoto, poder, digamos, primero, para que fuera menos grave, o sea, que se hubiera construido como se debería de haber construido, porque es increíble ver en los vídeos cómo colapsan edificios al lado de otros. Porque claro, los 7,5 grados, 7,8 grados de Richter afectan a unos edificios y a otros por igual. De repente colapsa un edificio como si fuera un castillo de naipes y los de al lado se quedan de pie. Entonces aquí está claramente, es más que evidente que aquí se han estado haciendo las cosas mal. Tanto es así que en el 2018 en Turquía se salió una amnistía que le llaman amnistía de zonificación, que legalizaba las construcciones hechas de manera ilegal simplemente pagando una tarifa al gobierno. Cerca de 9 millones de personas solicitaron esta amnistía. No se hizo absolutamente ninguna evaluación de los posibles terremotos que pudieran darse en esas zonas durante ese proceso, y se dejó en manos de los propietarios el poder construirse o no construirse una casa en esas zonas, ¿no? Incluyendo edificios que llevaban incluso avisos previos de demolición. El impuesto especial recaudado tras el terremoto de 1999 ascendía a 38.400 millones de dólares. Bueno, pues ahora, cuando el gobierno ha tenido supuestamente que echar mano a este fondo, literalmente, yo cuando lo leí, yo dije, no me lo puedo creer, esto tiene que ser una errata. Pues no, creo que no llegaban ni a 5 dólares lo que quedaba en ese fondo. Es decir, que Erdogan y su gobierno habían sacado todo ese dinero pues para hacer otro tipo de obras, pues eso. Todo para la guerra. Efectivamente, para la guerra. Sí, bueno, nos hemos estado centrando en la parte turca, pero tenemos que abordar también el impacto que ha tenido en la parte kurda siria, ¿no? Y aquí se da pues otro panorama, es decir, que lo que está sucediendo, la guerra que está sucediendo en Siria, cristaliza, ¿no?, en cómo en la respuesta dentro de la división del territorio, dependiendo de los factores geoestratégicos en el que puede estar dividido la parte de Rojava, ¿no? Desde el principio, hombre, el efecto no fue tan grave, exceptuando a Efrin. Efrin es verdad que que afectó, y en el resto de partes como Camís, Locobán, etcétera, etcétera, también, aunque efectivamente no con, con la intensidad que ha pasado en la parte de Bakur. Como decíamos anteriormente, al tener al estar organizados y tener pues unos mimbres y un engranaje comunitario, etcétera, etcétera, se pusieron enseguida las pilas para llegar a los lugares incluso que no tenían, que no estaban, por decir de alguna manera, en su propio territorio en términos de poder. Es decir, que la autoadministración enseguida recogió material y quiso llevar a Alepo, porque Alepo está bajo las órdenes de Bashar al-Assad, o en zonas más que tienen más que ver, donde tiene el poder, está invadido por Turquía y los yihadistas. Bueno, no hubo manera, no ha habido manera de poder entrar, y hubo días de muchísima tensión, de muchísima angustia, porque no les llegaba absolutamente nada, ni por parte del régimen de Bashar al-Assad, ni por parte de la autoadministración, porque no les dejaban entrar, ¿no? Entonces es algo importante a tener en cuenta. También yo creo que es importante el recalcar cómo el PKK al día siguiente o a las pocas horas de ser el terremoto hace unas declaraciones que hacen un alto el fuego para evitar más dolor, para que se dieran las condiciones materiales, psicológicas, políticas, sociales, para que se abordara de otra manera la respuesta. Curiosamente, según se estaba dando el alto del fuego, según se estaban todavía con las consecuencias de día a día y medio del terremoto en Rojava, los drones seguían funcionando, seguían cayendo drones con bombas, matando a civiles y no civiles, pero fundamentalmente civiles. Eso yo creo que es importante recalcarlo. Sí. También es importante recalcar, como bien dices, bueno, todos los intereses geoestratégicos de todos los imperialismos que ahora tienen su pie puesto en Rojava y en Siria desde el 2014, ¿no? Sobre todo cuando se trata de hacer llegar ayuda a zonas catastróficas, como es el caso, tenemos que recordar que tanto Damasco como Moscú siempre se opusieron a un mecanismo transfronterizo creado en el 2014 a través de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para llevar ayuda humanitaria al norte y este de Siria, argumentando una violación de su soberanía. Pues bajo esta presión, tanto de Rusia y también de China, también hay que decir... Sí, con el veto de China eso y de Rusia. El número de puntos de paso se redujo de 4 a 1, que es el de Bab al-Hawa. Entonces, Moscú ha estado durante todo este tiempo del terremoto, ha estado presionando para que la ayuda fuera enviada desde territorio bajo control del régimen sirio a las zonas que tenían bajo su propio control. El 10 de febrero ya Damasco acepta la ayuda internacional destinada a las zonas fuera de su control, pero luego también entran en el juego las facciones proturcas que actúan en Rojava, en las zonas invadidas, haciendo retroceder a convoyes de ayuda humanitaria a la administración autónoma del norte y este de Siria. O sea, tenemos un panorama. Sí, y bueno, y no tiene que ver mucho con la cuestión esta del terremoto, que es lo que estamos ahora abordando, pero de alguna manera sí. Es decir, lo que sí que se está viendo, bueno, ya llevamos como año y medio ya detectando esto, hay un resurgimiento del ISIS. eso está sí. clarísimo. Uh-huh. Entonces, días después del terremoto en Hama, a trabajar 53 trabajadores estaban en los campos de la trufa, fueron asesinados. Hoy mismo, bueno, hay un despliegue en Hasaka, alrededor de la cárcel de Hasaka, porque se tiene información de inteligencia de como que tienen planes pues de huida o de lo que sea, y de hecho hoy planeaban aviones de la coalición por Hasaka, es uh-huh. decir, es un momento muy muy delicado, donde efectivamente se mezcla la cuestión humanitaria, la cuestión de que no tienes casa ni dónde estar, y yo creo que en el fondo hay una política de que la gente se marche, uh-huh. que la gente huya, y de que abandone el territorio, porque efectivamente la situación es muy, muy uh-huh. grave, ¿no? Por eso nosotras estamos trabajando y estamos llevando a cabo una campaña de ayuda, que ahora es lo que hay que hacer, ahora es ayudar. Pues nosotros hemos enfocado la ayuda a través de una organización sociosanitaria que se llama Heibasor, a Kurdistane, que recoge toda esta ayuda, sobre todo, más que material, ayuda monetaria, que es lo que más necesitan, y que esta ayuda llegue a donde tiene que llegar, que es donde la gente necesita, pues bien en material sanitario, bien en medicamentos, bien en tiendas de campaña, o sea, dar atención a todas las víctimas, tanto de manera física como psicológica, que eso es un aspecto también que hay que tener en cuenta. Entonces vais a ver, incluso en algunas partes de algunos locales de tabernas del casco, algunas huchas donde pone Heibasor, ayuda a la media lona roja kurda para poder dar, digamos, un poquito de calor desde esta zona de Euskal Herria. Sí, ya que vamos ya terminando, seguir incidiendo en que lo poco que se ha podido salvar y luego la esperanza que cotidianamente tienen las personas supervivientes que todavía están ahí en el territorio, tiene que ver con la autoorganización, con el trabajo comunitario, con el tema de la solidaridad, el apoyo mutuo, etcétera. Eso ha sido, pasa en casi todos los conflictos y en todos los fenómenos cuando pasan este tipo de cosas, ¿no? Pero en este caso, vamos, se ha puesto muy en evidencia. Y de hecho, Heibasor es una organización que fundamentalmente hay profesionales, médicos, enfermeras, etcétera, etcétera, pero fundamentalmente hay personas voluntarias trabajando desde la comunidad por un reparto justo de lo que llega, detectando las necesidades de la gente más necesitada. Entonces, incidir en esto también es importante, porque ha sido también otra lección que hemos aprendido, ¿no? Sí, es importante para hacer justicia de lo que está sucediendo y al calor de lo que estábamos comentando del trabajo comunitario, el papel de las mujeres en este caso. Y no es casualidad, porque nuestra misión y nuestro rol en la historia patriarcal ha sido los cuidados, ha sido el gestionar nuestra pequeña economía, etcétera, etcétera. Entonces, situaciones de este calado, las que más habilidades tenemos somos las mujeres. Es decir, dónde llegar, cuándo, cómo. No simplemente la parte económica, es decir, de un kilo de arroz, sacar 20 kilos de arroz, sino hacerlo con empatía, estar en los momentos donde esté. Y eso también yo creo que es importante hacerlo, para darle además una una idea feminista no forzada, sino porque natural. Ha sido así, natural. Es decir, como vemos fundamentalmente mujeres pues cuidando efectivamente a las personas mayores, personas con problemas, niños, niñas, etcétera, etcétera. Sí, además las mujeres en Rojava tienen una experiencia previa debido a la destrucción de la guerra, ¿no? Ya sí. Nos acordamos que después de la destrucción de Kobane fueron también las comunas de mujeres autoorganizadas, no solamente en una cuestión de dar, de provisionar alimentos a las personas, sino también en como formar parte de la autodefensa, ¿no? Sí. Pero yo creo que toda esa experiencia pues ha calado tanto en ellas que ahora se sienten con fuerzas para poder solventar esta catástrofe. به هزاران هندس کرد روژه تاری رونی کرد تیرشن خود بلاف کرد لنا گوده روژه ها به هزاران هندس کرد به هزاران هندس کرد روژه روژه همه کرده سلمو زروه نمینه چکو رختن یه پگه روژه آواد خملینه روژه روژه همه کرده Bueno, oyentes al otro lado de las ondas o del internet, esto ha sido el programa de hoy de Radio Kobane, un programa pues ciertamente duro de escuchar, pero pues la vida es así, por desgracia, y pues no nos queda otra que cuando menos pues contarlo y que se sepa, que la gente se organice, que muestre su solidaridad con respecto a esto. Comentaros que en la noticia que vamos a colgar en la página web de Irola Irratia os adjuntaremos también la cuenta de Jaibasor, por si gente que no estéis aquí en Bilbo y no podáis acceder a esas huchas que con las que se va a recolectar dinero, pues queréis hacer alguna donación, pues que lo tengáis al alcance de vuestra mano. Así que en otros lugares del Estado español que nos estéis escuchando, y evidentemente en otros lugares de Euskal Herria que nos estéis escuchando, pues ahí no, entráis en irolairratia.org, buscáis el último programa de Radio Kobane y ahí tendréis este número de cuenta. Y sí que, bueno, para despedirnos con una... nos vamos a despedir con una invitación, pues ya sabéis, todos los marzos se celebra el Nevros, el Año Nuevo Kurdo, y aquí en Bilbo pues hacemos una celebración al respecto. Este año, el 24 de marzo a las 7 de la tarde en la Plaza de Bilbi, como la Plaza de Bilbi ya es una tradición, organizado entre Arroca, Women Defend Rojava y Kurdistán Ekin Elkartasun Ekimena, pues ahí tendremos el fuego, ¿no?, que no puede faltar en estas celebraciones, bailes, pues tendremos también cosas que comer, una exposición de fotos. Entonces ahí os dejamos también esa invitación para las que os podáis acercar, si os apetece, ahí estaremos. Muchas gracias por haber estado al otro lado de los aparatos y nos escuchamos o os hablamos y nos escucháis o como sea esto que pueda ser el próximo mes. Eskerrik asko regoteagatik eta zaindu zaitezte. Agir germe je buna ne yaran ve ki cehennem yo kurdu sana işere şer ve kagir germe je buna gainan ve ki cehennem ben berkadan azap gidir sınavdık u sınavın dilla je var eridik berkadan gerilla gidir sınavdık u sınavın dilla je var eridik he he he he Kabejinem kusilav ke zap zap zap e ka jinem kuj bir nagel zap zap zape zap zap zape zap zap zape zap zap zape zap zap zape